Sfântă Scotoli Region Altos, Șciuc San Cristobal de las Casas, li Hospital Sfântali Anț de San Cristobal, ya calicto metata amtel. Ați pasic atender li anțetic buciutic o yic de olol. Matime muyic buciac bilor li de chamel COVID-19, a detajas que lo șuc de Scotol ora, chu de Scotol cacal. Detajas que lo șuc de moton. Ya matime tzac bilor li de chamel COVID-19, ha met de shabata clínica de atención respiratoria, Teta Jovel. Sventa Hali COVID-19. Teshcom Teta La Albarrada, Avenida de la Juventud, número 143, Barrio María Auxiliadora. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.